El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Arte, música, poesía, literatura, historia, costumbre. Todo esto lo encierra una sola palabra: cultura. Porque la cultura es versátil. Y Versátil es el programa de Radio TV, Casa de la Cultura Ecuatoriana, que une en su mesa de diálogo a personas que de una u otra forma se destacan en el mundo cultural. José Rodríguez Sánchez nació el 30 de abril de 1958 en Cochabamba, Bolivia. Su inclinación natural por el arte se manifestó a muy temprana edad y desde sus 12 años cautivó la técnica de la acuarela, talento que fue orientado por el pintor y escultor boliviano Germán Olivera. Su primera exposición individual la realizó a los 14 años en uno de los salones de exposición más importantes de su ciudad natal. 5 años después, ya había realizado exposiciones en las principales galerías del país, incluyendo provincias y algunos centros mineros. Asimismo, era poseedor de 3 primeros premios a nivel nacional en La Paz, Oruro y Cochabamba. En el año 1979, inicia un viaje de estudios por diversos países de Sudamérica, fijando su residencia en el Ecuador por espacio de cerca de 10 años. Posteriormente realiza una gira por países europeos, empeñado en depurar la técnica de la acuarela, material con el que comunica su concepción de vida. Realiza exposiciones colectivas en Perú, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Ucrania, Rusia e individuales en Ecuador, Colombia, México, Italia, Suecia y su natal Bolivia. Se hace acreedor de importantes distinciones, premios únicos, primeros premios, así como también es nombrado mensajero de la paz en Ecuador y merecedor del Tlacuilo, máxima distinción a un acuarelista en México DF. Desde julio del 2008 a diciembre de 2011 cumple con alto honor la misión de agregado cultural en la Embajada de Bolivia en México. De retorno a nuestro país, gana un concurso de mural. Realiza exposiciones de su obra, participa en el Encuentro del Arte y el Vino en el Valle de la Concepción, Tarija, primer premio nacional de pintura en Potosí, Bolivia. Se sumerge en el desarrollo de la técnica y sus secretos, descubriendo con las miradas del alma los rincones misteriosos de sus ancestros, donde su pincel conjura el agua, la transparencia sustancial, de sus milagros y los recintos de luz y color que son su legado. Bienvenido, José, a nuestro programa. Versátil es cultura. En el tema de hoy y siempre. Usted también es nuestro invitado en sintonía porque está en nuestra frecuencia. Y ahora, en atención a nuestra invitación, contamos con el personaje de esta semana. Muy buenas tardes, distinguida audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y que sintonizan la 940 AM. No se olviden que nuestro programa Versátil se retransmite por la www.radiocce.com. Para mí es un gusto compartir estos micrófonos del día de hoy con el artista José Rodríguez Sánchez, que es representante de la IWS de Bolivia, una asociación de prestigiosos acuarelistas internacionales, que el día de hoy vamos a conversar acerca de su exposición titulada Un relámpago de siglos. José, bienvenido. Muy agradecido por la invitación, muy contento, muy emocionado de estar en Quito, capital que me acogió durante 11 años, del 79 al 90. Vengo después de 26 años para mostrarles un lote de 60 obras. Y qué gusto para nosotros también tenerle aquí un gran representante de la acuarela. Y queremos empezar dialogando un poquito acerca de el título de su exposición. ¿Qué quiere decir un relámpago de siglos? Porque, bueno, es un poco paradójico porque el relámpago no dura siglos, ¿no? Sino más bien es una chispa de unos pocos segundos que... Y además no cae dos veces en el mismo sitio. Y usted también, qué curiosidad, ha caído ya dos veces en Ecuador. Sí, pero es la primera vez que caigo a la mitad del mundo con una exposición que titula Un relámpago de siglos. Evidentemente, el relámpago pues no dura mucho. Sin embargo, es una metáfora que pretende reflejar el tiempo de vida que tiene el ser humano. En el devenir de los tiempos, de pronto nuestra existencia significa un instante, así como el relámpago. Un instante en el que podemos iluminar, un instante en el que esas luces intensas también pueden proyectar sombras. O sea que trato de rescatar la experiencia de vida que tenemos, que tengo, uh-huh. y hacer comprender o proyectar o plasmar el hecho de que en ese tiempo podemos gravitar y testimoniar el tiempo que vivimos. Son 60 obras a través de los cuales yo recojo la riqueza cultural de nuestros ancestros, hago una lectura del tiempo presente y pongo a consideración de la gente sensible, de la gente que ama el arte, de la gente que ama la vida. Uh-huh. Qué importante, ¿no? Es decir, claro, el artista tiene una sensibilidad que va de acuerdo a la vida, a la experiencia. Y justamente, adentrados un poquito más en este tema, José, ¿cuál fue su primera experiencia como pintor? Es decir, ¿de dónde nació esta inquietud, esta necesidad, tal vez, de ser un artista? Bueno, era muy niño, de pronto, siempre me llamaba la atención todos aquellos objetos que me permitían hacer una línea, o dibujar, o algo que me ayude a dar color. Uh-huh. Y mis primeros juguetes fueron esos. Mi padre, un ser humano también muy sensible al arte, un muy buen dibujante, aunque no se dedicó de manera profesional al arte, empezó a darse cuenta que yo tenía una inclinación natural por el arte. Y como muchos padres, de pronto esperaba que yo sea su prolongación. Uh-huh. Y él me hablaba mucho, mucho acerca del arte. Y en muchos casos, ahora que soy un adulto, pues me doy cuenta que hasta se inventaba. Se inventaba cuentos con la finalidad de crear una atmósfera en el cual yo pueda desarrollarme. Creativa totalmente. Sí, y eran cuentos que duraban, pero así larguísimos, ¿no? Días, meses. Y cuando yo cumplo 9 años, fallece mi padre. Y yo me quedo huérfano de padre y también del maestro que empezaba a encontrar en él. Y fue cuando me refugié totalmente en la plástica. Uh-huh. Y fui comprendiendo de que mi padre lo que quería era que yo me comunicara a través del color, la forma, las texturas. Y bueno, desde entonces nunca, nunca más dejé de pintar. Ese es mi lenguaje y ya posteriormente tengo la oportunidad de recibir una formación académica a través de un gran maestro de mi país. Él es Germán Olivera, pintor y escultor, que ahora radica en Estados Unidos desde hace unos 35 años. ¿Tiene conexión con él todavía usted? Bueno, desde hace 15 años no. Hace 15 años aproximadamente yo le hice un homenaje a él. Y ¿en Bolivia? En Bolivia, yeah. Sí. Y desde entonces no hemos vuelto a comunicarnos. Sin embargo, mi agradecimiento es permanente. Mi homenaje hacia este maestro es de todos los días, porque él durante 7 años me tomó como su único alumno y me transmitió todo lo académico a partir de los 9 años. Uh-huh. Y ya posteriormente empiezo a viajar por diferentes regiones de mi país. quise conocerla, quise saber por qué se decía de que Bolivia era un país eminentemente minero. Hice exposiciones en varios centros mineros, a sabiendas de que yo no iba a vender un solo cuadro. El propósito era conocer. Claro. Era conocer mi país, conocer mi patria, conocer la Pachamama, decimos en Bolivia. Claro. Conocer a la Madre Tierra. A la Madre Tierra. Uh-huh. Y ya a partir de mis 14 años empiezo a ganar algunos premios, uh-huh, a ser reconocido a nivel departamental y nacional. ¿Cuál fue su primer premio? El primer premio fue un concurso de preguntas y respuestas, era de historia, ¿no? Nada que ver con el arte. Sí, tenía relación con el arte. Ya. Bueno, una radioemisora en mi ciudad natal, Cochabamba, convoca a un concurso de preguntas y respuestas. Ya. La promotora pregunta por 10,000 pesos, era el tema. Y podíamos inscribirnos con el tema que quisiéramos. Yo me inscribí con el tema de la vida y obra de Leonardo da Vinci. ¿Ya? Porque mi padre me había hablado tanto de ellos, de los genios del Renacimiento italiano, y bueno, yo me consideraba casi pariente de Leonardo, porque había leído tanto, me era tan familiar. Y gano el premio, uh-huh, gano el premio, y era bastante dinero. Eran 10,000 pesos de ese entonces, ¿no? Y pude hacer una exposición con toda mi obra enmarcada, bellamente presentada, y empecé a viajar por diferentes departamentos. Ya vino La Paz, vino Potosí, vino Sucre, Oruro, y en esa gira que hacía también podía participar en algunos otros concursos. Después vino un concurso en la ciudad de Cochabamba, en mi ciudad, ganó un primer premio nacional siendo un muchacho de 16 años. Después vino otro premio nacional en La Paz, otros dos premios consecutivos en la capital del folclore boliviano, en Oruro. Después en Potosí, y luego ya empecé a pensar en exposiciones fuera de la frontera de mi país. Ahora, hablemos un poquito entonces acerca de su exposición actual, José. ¿Qué es lo que pinta José Rodríguez? ¿Pinta sueños? ¿Pinta a Bolivia? ¿Pinta su infancia? Con todas estas experiencias que pues nos ha contado en estos micrófonos, ¿qué es lo que usted trata de relatar? Porque, bueno, bien o mal, un cuadro es igual que el periodismo, que la literatura, que las demás artes, ¿no? Es comunicación. Entonces, ¿qué es lo que usted comunica en esta exposición concretamente? Me propongo comunicar mis vivencias, ante todo. Uh-huh. Y, desde luego, ahí está inserto y de manera profunda y esencial mis emociones y sentimientos. Yo pinto todo aquello que me emociona. Y ahí puede estar un paisaje, puede estar un retrato de un niño, puede estar una figura humana, escenas cotidianas, en fin. Si me emociona, yo termino pintando, porque ese es mi lenguaje. Y bueno, felizmente el lenguaje de la plástica tiene un carácter universal. Y he tenido la oportunidad de mostrarla en diferentes continentes. Sin necesidad de saber el idioma de cada país, pues el lenguaje de mi obra ha podido llegar en muchos lugares, y sin duda eso me ha ido dando cada vez más confianza y seguridad, y de ese modo es que he ido recorriendo el camino de la vida, visitando muchos países. Y aparte de la pintura, de la acuarela específicamente, que es su rama principal de las artes, ¿ha tenido tal vez usted alguna afinidad por otro tipo de arte? ¿No sabe tocar algún instrumento, algún tipo de música que le agrade, su literatura favorita? Es decir, ¿qué es lo que más le gusta a usted y que, claro, de cierto modo también podría influenciar en su arte? Sí, me gusta mucho la poesía, y por eso es que esta exposición está dedicada a un poeta, a Heliodoro Ayllón Terán, poeta y periodista, crítico de arte y doctor en leyes, que vivió durante la dictadura en Bolivia, acá en el Ecuador. se refugió acá en Quito, y él ha escrito muchas poesías, y voy a permitirme recordar uno de ellos. Por supuesto. ¿Sí? Esta poesía titula Pido la Palabra. Ciudadanos del mundo, en nombre de mi patria, pido la palabra. En nombre de mi pueblo, humilde como la hierba, sencillo como el agua de la sequía, pido la palabra. En mi pequeña morada comenzó la patria. Allí todos gritaban en las noches cuando el puño del alcohol caía sobre el rostro de mi madre. Y recuerdo la sangre y los nervios en angustia de alambres aprensados en las noches hondas, plagadas de llanto y el miedo de los pequeñitos. Allá, en la esquina más dolorosa de mi sangre, comenzó la patria. La escuela vino después. La maestra me mostraba una patria con héroes, con tierras llenas de árboles frutales. Pero yo tenía que regresar a mi casa por las noches. Y ahí estaba la patria, en el pan para dos que nunca satisfacía cuatro. En las pupilas de mi padre, abiertos como dos diablos encendidos en medio de los niños. No, señores, la patria no estaba solamente en los salones y discursos de los presidentes, ni siquiera en la bandera y sus colores. Yo vi a mi patria tirada en mitad de las calles mientras la lluvia cercenaba sus carnes, y lloré su tragedia, porque teniendo hambre se comió su libertad. Y mentidme a mí ahora, mentidme. Yo vi a mi patria tirada en mitad de las calles, y la llevé como un garfio clavado en mitad de mi angustia. Yo no vengo a pedirles nada, nada que les pertenezca. Yo vengo en nombre del obrero y sus manos manchadas. Yo vengo en nombre de mi madre y su voz callada. Yo vengo en nombre de mi patria. Yo vengo no a pedirles nada. Mi pueblo quiere su paz, quiere su barco para recoger de playas lejanas un canto de gaviotas nuevas. Quiere que todos jueguen, ríen y salpiquen los campos como las uvas en la cuenca dilatada de los valles. En nombre de mi patria, humilde como la hierba, sencillo como el agua de la sequía, ciudadanos del mundo, pido la palabra. Es una poesía de las muchas que ha escrito Heliodoro Ayllón Terán, que fue mi segundo maestro acá en el Ecuador, del 79 al 90. Y bueno, pero también tengo otras actividades que me gustan realizarlos. Me gusta mucho transmitir conocimientos. Será porque tuve dos grandes maestros. Y donde me encuentro, yo estoy haciendo talleres. Y no requiero de pronto tener dominio del idioma, porque es más demostrativo mi trabajo. Pero en ese caso su pincel es del idioma, pues. Sí, es el pincel, son los colores, es el agua, ¿no? Vehículos que sí hablan por uno, ciertamente. Y justamente en este sentido, un planteamiento es que podría ser que si la acuarela es triste, opaca de esta manera su vida, o más bien trata de darle un matiz a cosas, tal vez como usted mismo comentaba, de la dictadura boliviana, es decir, estos matices tristes que el relámpago a veces cubre con negrura. Es decir, ¿su acuarela tiene también esta idea? ¿O la idea es darle color a lo incoloro? Bueno, el ser humano, yo creo que todos en general, conocemos también un poco de las sombras, un poco de la parte oscura donde no llega la luz. Pero precisamente esas experiencias de vida, esos conocimientos, nos ayudan a valorar profundamente la luz, la verdad. Y mi obra tiene también esos condimentos. Felizmente la acuarela es la técnica de la transparencia, es el arte de la luz por excelencia, porque se trabaja sobre un soporte blanco. Uh-huh. Y en acuarela no se pinta lo más importante, se las reserva. Uh-huh. Por eso se dice de que el buen acuarelista es aquel que sabe dejar los espacios blancos precisos, ¿no? Y en acuarela no se borra lo que se ha hecho. Claro. Es caminar siempre adelante, ¿no? Lo que se hace, queda. Y muchos consideran que es la técnica más difícil. en mi concepto, todos los medios pictóricos tienen su dificultad. La acuarela es la técnica más delicada. Bien, para ya ir culminando este grato conversatorio con un gran pintor, José, ¿qué le ha parecido la experiencia de venir nuevamente al Ecuador, reencontrarse con una cultura todavía viva, y más aún hacer su exposición aquí en la Casa de la Cultura, en la Sala Miguel de Santiago? Es decir, ¿qué siente usted como pintor? Y al ver, no sé si ha notado usted cambios notables al momento de regresar a esta gran Casa de la Cultura, ¿qué es lo que ha sentido su sensibilidad de artista? Bueno, geográficamente Quito ha cambiado en estos 26 años. Todo cambia, todo se modifica y ha crecido tanto Quito, es impresionante cómo ha crecido. Yo dejé una capital con unos 800.000 habitantes y ahora somos casi 2,5 millones, ¿no es cierto? Y bueno, hay bosques de edificios enormes y con ello también contaminación, con ello también inseguridad, con ello una serie de conflictos. Y no sé si a todo esto se le puede llamar desarrollo. Sin embargo, lo grato, lo hermoso, es que pude abrazar a muchos amigos, porque esta exposición ha sido gestada por algunos alumnos míos, alumnos que había dejado hace 26, 30 años, y ellos han organizado esta exposición, la han coordinado. Y bueno, ahora son los actuales maestros de la acuarela del Ecuador. O sea que fue un placer inmenso el estar en la noche de la inauguración, poner a consideración de ellos la obra que había traído y sentir además sus críticos, sus análisis críticos acerca de mi obra, ¿no? Fue hermoso. Pero también me dolió mucho el ya no encontrar a algunos amigos. El no poder abrazar a un Hernán Rodríguez Castelo. El no poder encontrar a algunos grandes maestros como Eduardo Kigman, a quien conocí hace muchos años cuando vine y pude conversar largamente con él. Con Osvaldo Guayasamín, con un... Bueno, Gonzalo Endara Crow, en fin, varios intelectuales y artistas que ya no están con nosotros, pero nos dejaron su legado, dejaron su obra. Y yo creo que eso en la perspectiva del tiempo permitirá que se les valore y se los reconozca. Aunque yo soy partidario de que el reconocimiento se haga en vida, pero pues ya no están con nosotros y... Yo creo que corresponde, como Casa de la Cultura, reconocer el trabajo de un Hernán Rodríguez Castelo que en mi país se le hizo un homenaje y acá en su país no. Bueno, yo creo que hay mucho por hacer, sin embargo, entiendo de que las nuevas autoridades, pues... comprenderán que es importante difundir el trabajo de gente tan valiosa que en sí mismo eran toda una institución. Bueno, ha sido un grato placer, José, conversar con usted y más que todo abrir a nuestra distinguida audiencia de Radio Casa de la Cultura y del programa Versátil a que vengan, a que conozcan la obra. Ahora que hay la oportunidad de conversar con el artista en persona, que es una de las más gratas experiencias que uno tiene, es decir, como uno no quisiera en estos tiempos actuales conversar con Da Vinci y preguntarle por qué a la Mona Lisa la pintó sonriendo o medio sonriendo o por qué esa mirada nos sigue. Entonces invito a la audiencia a conversar con José Rodríguez Sánchez, a conversar de su obra, a difundir su obra y ver que los pintores son inmortales. Una vez más, qué gusto tenerle en estos micrófonos, ha sido una linda experiencia. Esperamos tenerle aquí, José, las veces que sean necesarias, exponiendo, pintando y sobre todo soñando. Querido Diego, muchas gracias por la invitación, y a todas las personas que nos están escuchando en este momento, hacerles una invitación muy, muy fraterna para que visiten la Sala Miguel de Santiago. Estaremos hasta el 6 de julio ahí con toda la obra y dispuesto a conversar con cada uno de ustedes. Y también decirles de que el trabajo que yo tengo en esta sala está configurada en base a la belleza, a ciertas normas estéticas, donde el lenguaje es el amor. El amor, la entrega, el respeto, eso es la obra de arte y bueno, es fruto de casi 5 décadas, son 50 años que vengo pintando. Y bueno, es un trabajo que seguramente va a permitir a que muchos de ustedes se identifiquen con alguno de los temas. Invitados todos, muy agradecido por la invitación. Muchas gracias, buena tarde. Versátil en la poesía. En el segmento de poesía, Versátil hizo contacto virtual con Alfonsina Storni. Esta reconocida poeta, que nace en Suiza en 1892 y que a muy temprana edad es llevada por sus padres a Argentina, es uno de los íconos de la literatura posmodernista. Con una infancia difícil y con carencias, luego una vida con recurrentes enfermedades, su poesía está impregnada de lucha, audacia, amor y una reivindicación del género femenino. La poesía que la llevó a la inmortalidad es Voy a dormir. Y nos dice: dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme presta las sábanas terrosas y el edredón de musgos escarnados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara en la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. Oyes romper los brotes de que te acuna, un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases. Gracias. Ah, un encargo. Y si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Por la blanda arena que lame el mar, pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te mata Alfonsina con tu soledad, que poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.

muy conocido entre los fanáticos del anime por cantar los temas de las series animadas japonesas al español. La Máquina del Tiempo es un anime emitido en 1976 con un total de 65 episodios. ¿Qué tal, amigos de la 940 AM de la Red de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Sean todos bienvenidos a otro programa de Versátiles, Espacio desde la Butaca, desde donde descubriremos aquellos temas musicales de la pequeña y gran pantalla. Les saludo a su amigo Carlos Mesías y sin más que decir, comenzamos. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Este tema recordamos al recientemente desaparecido actor Adam West, quien dio vida a Batman en la serie del mismo nombre allá por la década de 1960. Hablando de Batman, se cumplen 20 años del estreno de la película de Batman y Robin, dirigida por George Schumacher y protagonizada por George Clooney, Chris O'Donnell, Arnold Schwarzenegger y Alicia Silverstone. Es considerada como la peor de la saga de los 90 por su pésimo argumento. Lo único rescatable es el tema principal que compuso el grupo de rock alternativo Smashing Pumpkins, llamada El fin es el comienzo del fin, mismo que escucharemos en este momento. Yeah. Hablar de Stanley Kubrick es hablar de uno de los genios de la cinematografía, y en estos días se cumplieron 30 años y una de sus grandes obras maestras, Full Metal Jacket, conocida como La Chaqueta Metálica o Nacido para Matar, con las actuaciones de Matthew Modine, Adam Baldwin, Vincent Onofrio y R. Lee Hermey como el Sargento Hartman. La cinta nos traslada a la Guerra de Vietnam, donde el recluta bufón sobrevive a la brutal instrucción militar para luego ir al conflicto de Vietnam, siendo testigo de la locura de la guerra. Es considerada como un clásico del cine bélico. Como dato curioso, el actor que interpreta al sargento Hartman es un auténtico sargento instructor del cuerpo de marines retirado. De Full Metal Jacket escucharemos entonces el tema These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra. Es la cuarta entrega de la saga de este singular boxeador, estrenada en 1986, protagonizada por Sylvester Stallone y Dolph Lundgren. Considerada como la más peculiar, por así decirlo, dentro de la saga, debido a que la trama se desarrolla dentro de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde Rocky Balboa se enfrenta al poderoso boxeador ruso Iván Drago. De Rocky IV entonces escucharemos el tema No Easy Way Out del cantante Robert Tepper. share this skin. We can know how we feel inside. Instead of going down an endless road, not knowing if we did or lied. Something's over. De los 80, Los Calles del Fuego, estrenada en 1984 con las actuaciones de Diane Lane, Michael Paré y William Dafoe. Ambientada en la década de los 50, una pandilla de motociclistas secuestra a una cantante, misma que será secuestrada por su antiguo amor, quien tendrá que pasar varias situaciones para encontrarla y salvarla. Dentro de su banda sonora destaca el tema compuesta por Dan Harmon llamada I Can Dream About You, que lo disfruten. Falls from my tiempo de despedirnos. Ha sido un gusto compartir esos 30 minutos en la 940 AM de la Red Casa de Cultura Ecuatoriana. Les dejo con el tema principal del anime Ranma y Medio. Soy Carlos Mesías. Pásenla bien y que la fuerza los acompañe. El amor siempre va sin razón. En cultura siempre habrá algo que opinar. Versátil les espera, porque la cultura no es de nadie. La cultura es de todos. Hasta la próxima, sábado a las 17 horas, por esta misma frecuencia. Radio TV CCE. Hugo Martínez en la dirección y producción general. Diego Montalvo en la dirección periodística. Ana Cecilia García Avilés en los segmentos musicales. Carlos Mesías en Desde la Butaca con los comentarios del cine. Y en la ejecución de sonido, Wilmer Yuclán.